Yo quiero ver al doctor. Yo quiero verte pronto. No hay día que en mi mente no esté. Cuando yo veo tu foto, quiero llorar. Tú eres el agua que limpia mi alma y tu belleza. En ese día, porque yo en ese día te veré.